Nos encontramos con Diego Valenzuela del CCT Córdoba Cycling Team, vencedor de la bola de nieve. Qué espectáculo, Diego, ¿no? La verdad que sí, una carrera muy atractiva y fue un espectáculo muy lindo. Eso es lo que tiene esta competencia en particular, sumado a que estaban prácticamente todos los de punta de Argentina, ¿no? Sí, la verdad que sí, es muy lindo saber que es una carrera con alto nivel, que nos da más o menos un parámetro para saber a dónde estamos parados y de cara al campeonato argentino, ¿no? Para poder ver el nivel en el que estamos. Contanos cómo sería la competencia. Es una bola de nieve, es una carrera que se va amontonando vuelta tras vuelta, solo otorga punto al primero, entonces tratamos de salir a hacer que la carrera sea dura para que se desarmen los equipos. Es una carrera que directamente, como el mismo nombre lo dice, desde la misma bajada bandera se va a tope, ¿no? Sí, es más que una bola de nieve, una avalancha, porque pasa en la vuelta y te va comiendo. Es algo espectacular, es muy linda, muy lindo espectáculo, y más sobre todo con el nivel que hay. Digo, queda la otra fórmula, a descansar y bueno, a seguir dándolo todo. Sí, a descansar y bueno, a ver cómo se da la otra prueba. Por lo menos ya tuvimos un parámetro donde estamos parados, así que la vamos a tomar con más tranquilidad. Junto a Totón, lindo espectáculo, ¿no? Sí, la verdad, un ladero muy muy firme, nos dio una mano, supo cuándo hacer daño también y eso nos sirvió. ¿A quién le dedicamos esto, Diego? A toda mi familia, a mis compañeros de equipo, que hacen lo posible para que estemos día a día al nivel de los grandes equipos. ¿La multiplicación? Bastante. Felicitaciones, Diego Valenzuela, para Infobiker, Luis Rojo Mayer.